International Podcast Day. Oh, podcast day. Oh, podcast day. La la la la la la la la. La la la la la la la la la. Oh, podcast day. Oh, podcast day. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, podcast day. Estamos haciendo fatal, llevamos todo el año ensayando el Día Internacional del Podcast y somos un desastre como siempre. Claro, claro, por mucho que ensayemos y con mucho que lo hagamos, no podemos hacerlo igual que en la película Sister Art. Con Aran, Yupi Golver, Whoopi Golver, Whoopi Golver. Ay, mi cabeza. Qué desastre somos como siempre, ¿eh? Es que nada. Que al final no llegamos a tiempo a preparar nada para el Día Internacional del Podcasting. Eso, del podcast. Eso. Del podcast. Pero ¿qué es eso? David Arraez. En Twitter Spaces. El ciberdiario. Sí, lo armado ahí. Sí, armado celebrarlo, exactamente. Sí, lo armado celebrar ahí. Vamos a tirar del comodín de David, que se nos ha hecho un gran podcaster también. Exactamente. Hermano ahí, podcastero. Porque nosotros es que nada, es que somos fatal para hacer las cosas. No hacemos nada bien en el podcast. Y no hacemos nada bien para el podcast. Es que hay otra cabeza ahí, claro. Todo este tiempo ensayando, preparando y nada. Pero si más solamente es un día al año, el 30 de septiembre. Tiene que ser más días. Pues habrá que hacer más días. Ay, mi cabeza. Ay, mi podcast. Ay, mi podcast, eso. Ay, nuestro podcast. Eso es. A ver, ¿qué podemos montar ahí de la máquina de David? Y estos días darlo todo ahí con el mesh. Porque seguimos siendo un desastre. Sin el podcast anterior, que ni me acuerdo, el 335. Cuidado con las rimas y dos piedras por las rimas. Que no llegamos a casi poder grabar. O grabamos de aquella manera, ¿no? Comiendo manises, cacahuetes, papas fritas, patata frita y todas esas cosas. Siendo un mal ejemplo para los podcasters. Porque ese día se celebra para los oyentes y para los podcasters. Para todos los que hacen posible el podcast. Pero es que nosotros somos un desastre con patas y pies y todas esas cosas. Así que eso, que no nos queda de otra. Nos queda de otra, es que somos así. Así nos queda eso. Para celebrar el Día de los Podcasts. Como un día de la independencia y un día memorable. O si no, hacemos más días. De castigo tendremos que hacer más días. Pero esto es con P de podcast. Con la O, con la D. Con la C. Con la A, con la S, con la T. Ay. Oh, podcast day. Oh, podcast day. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, podcast day. Buenas, ¿qué tal? Espero que me estéis escuchando y que me estéis escuchando bien, porque no os quiero contar la guerra que ha supuesto que hoy me podáis escuchar. ¿Me vais a permitir un segundito? Porque tengo que poner en marcha todos los aparatejos para grabar esto, aunque sé perfectamente que tengo ahí de refuerzo al amigo Argenis, pero este ciberdiario de hoy, pues es un ciberdiario un poco diferente, es un ciberdiario más molón, y bueno, vamos a esperar unos minutillos mientras se nos va uniendo más gente.